Con motivo del 53 aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, la tribuna antiimperialista de Alemania insertó el día 18 en su página web el texto íntegro de la obra maestra del gran general para un acertado análisis y balance de la historia de la ideología revolucionaria antecedente de la clase obrera y la otra del máximo dirigente Kim Jong-un. Abramos una era del máximo esplendor para el movimiento de la juventud kimilsungista kimjongilista. Discurso pronunciado en el 9º Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung.